Poema de otoño dedicado al pueblo de Gran Canaria de Luis Sanz. Espero sigas alumbrando la tierra, sembrando de atillos tus enojos, mis oídos oyendo el océano canario, sus olas y el roque nublo soñando. Soñando con la esperanza, con la libertad, esperando con ansia que nuestros corazones exploten de añoranza, como si nuestra Virgen de Teror expandiese sus rayos, dándonos a conocer nuestro futuro.